no es que los problemas del acceso a los servicios básicos de las personas con discapacidad arrancaban hace 15 meses. Tiene historia, hay problemas que vienen de largo. Pero el nivel de deterioro producto del 25% de inflación de diciembre del 2023 y de ahí en adelante el no acompañamiento del nomenclador ha llevado a esta situación. Estamos ante un primer gran problema y es no acceden a los servicios básicos, no acceden a los medicamentos, no se traslada a las personas, tienen dificultades los acompañantes en atender la cuestión de educación y el acompañamiento de salud y serias problemas para que las prepagas y las obras sociales atiendan los tratamientos que les corresponden por ley. Sobre esa base del proyecto que tiene el acompañamiento de la Comisión de Discapacidad y espero pueda tener el acompañamiento de la Comisión de Salud y Acción Social, busca declarar la emergencia. Declarar la emergencia es vuelque los recursos que corresponden acá. Establecemos un criterio muy claro y es ir para atrás, tomar base en diciembre del 2023, actualizar por inflación, compensar lo que ya se ha actualizado y volcar los montos que corresponden a las prestaciones para la atención de las personas con discapacidad.